palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Te preguntarán cuando vean las obras de tu fe y la alegría de tu esperanza. ¿Eres tú buen católico? Y tú vas a responder: intento imitar a Cristo. Y ellos prepararán para ti una cruz donde clavarte. Porque es así. Así es lo que hacen, lo que siguen haciendo con los buenos. Y te clavarán, y tendrás la seguridad de tu resurrección, si eres siempre bueno y haces el bien. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.